construyendo, develando, destapando, organizando. 90.1 La Negra. La Escuela de Jóvenes y Adultos del Bolsón número 11 presenta sus micros radiales Historias No Contadas. Un espacio para la comunicación entre estudiantes y docentes. Traigo un grito del Chubut en mi garganta, que hace fuerza por quererse desplazar. Es Cholila que me pide que le cante y le nombre sus bellezas naturales. Un espacio para revalorizar la valentía de empezar una y otra vez, porque nunca es tarde. La Escuela de Jóvenes y Adultos te invita a acercarte. ¿Dónde están esos cantores bien sureños que no nombran con orgullo su lugar? ¿O será que me parece que ando solo disfrutando del paisaje natural? ¿O será que me parece solo disfrutando del paisaje natural? Buenas, buenas, buenas. ¿Cómo va, doña Dominga? Le cambio micrófono por plata. ¿Cómo anda? Bueno, buenas tardes, profe. Todo bien, gracias a Dios. Acá, de vuelta. Ahí me estaba entregando plata. Yo estaba entregando la plata a la revista que vendí. Bien, ¿vendiste cuatro revistas? Sí. Impresionante. Las cuatro que llevé. ¿Las cuatro que llevas? Sí. ¿En un día? Sí. Muy bien, qué buena manera de arrancar el día. Sí, ahí estamos. Bueno, Dominga, ¿cómo te trata la lluvia? Bastante mal, porque donde vivo es puro barro. Puro barro, puede creer, un peligro para bajar para abajo. Claro, pero hay que hacerlo. Y encima hay autos que suben mucho, y bajan mucho, como mucho. Vienen. Sí, suben y bajan. Sí, la luz que está abajo, nada más. No, abajo, pero digo, en la subida no hay luz. No hay. O sea que... Sí. La última subida arriba sí hay luz también. Pero claro, arriba y abajo, pero sí. No en el medio, no, donde vos estás. No, ahí no. Así que ahí estamos en la lucha con el asunto. Así que esperemos que arreglen para septiembre, que dice que van a arreglar ahí. Van a hacer un camino nuevo al ladito abajo de mi casa, así que esperemos que... Mirá. Que se haga. Hoy fue un hombre ahí en mi casa y estuvo hablando con mi marido. Así que esperemos que arreglen esa parte, porque muchos autos han caído para abajo. Claro. Hay un pozo ahí abajo. Bueno, ahí estamos. Dominga vive justo en la subida de Greda, sí, hacia la Loma. Sí. Lugar que todo el mundo debe conocer acá en Bolsón. Sí. Así que ve, en estos días de barro y de eso, no solo le toca embarrarse, sino también sí, ver los accidentes, ¿no? Todo, sí, la verdad que sí. Mucho peligro ahí. Sí. Sí. Para los autos, para uno que camina, lo mismo. Claro. Es peligroso. Hay que ir con algo blanco, ¿no? Porque es difícil con el barro, algo blanco. Sí. Pero algo que brille. Sí. ¿No? Sí, ya, yo ando trayendo la luz, así que... Ah, vas con la linternita. La linternita subimos para arriba. Claro. Ya por lo menos ya lo ven, que va una luz para arriba. Claro. Igual no hay que confiarse mucho. No. Siempre hay que estar atento, ¿no? Sí. Sí, por ahí se quedan sin freno los autos y... Y se dan cuenta ahí, y uno está ahí, en el medio de la... El barro, la lluvia, todo eso. Espero que no nieve, porque si nieva, peor todavía. Claro. Más feo se pone. No, y bien anunciado, nieve y... Sí. Y así, así que vamos a estar atentos ahí, ¿eh? Sí. Bueno, Dominga... ¿Querés pasarle el micrófono a la compañera o no? Yo le paso el micrófono y vos la saludás. Hola, hermana Mirta. ¿Cómo anda, hermana Mirta? Bien, gracias, hermana. ¿Usted cómo anda? Yo bien también. Gracias a Dios, estudiando. Y ahí estamos con el asunto del agua. Por lo menos podemos cumplir con la clase también, porque sí. Como uno está acá cerca, el profe por ahí, hay que acompañarlo, no dejarlo solo. Sí, así sí. Que lo forzamos para poder venir a aprender un poco más también. Claro. Sí, yo también, a donde estamos también se junta bastante agua, las calles se llenan de agua, tenemos que andar pasando por el agua para poder llegar, así que bueno, sí. Son cosas que pasan. Si no hace municipalidad algo, nada podemos hacer nosotros igual. Bueno. Así que bueno, estamos acá en la escuela ahora, estamos acompañando al profe también. Y también tenemos que estar, porque son cosas que prometemos y lo tenemos que hacer. Sí, porque tenemos que cumplir también con lo que lo manda el profe. Sí. Hacer la tarea, cumplir con los horarios. Por ahí yo me atraso porque tengo que bajar despacito. Ahora nomás bajaba el agua, como que se había abierto una canilla por ahí, que no podía avanzar casi despacito, tengo que bajar. Buscaba un palo para poderme apuntar, pero no encontré ni un palo. Bueno, sí, por la edad que tenemos ya, bueno, ya tenemos que andar con bastones casi por ahí. Sí. Así que bueno. Bueno, vamos a hacer. Sí, tenemos que hacer lo posible de poder llegar para poder estudiar, porque es algo que los ayuda un montón a nosotros también en el estudio. Sí. Sí, nos ayuda cualquier cantidad eso. Mirta, ¿qué te parece si le ponemos un poco de música para arrancar el programa? Sí. Tenemos a los hermanos Verbel, que son gente de por acá, de la Patagonia. Eran, bueno, por lo menos Marcelo falleció. No me acuerdo la hermana si ya falleció o no, pero autores de temas hermosos, impresionantes, con letras muy, muy significativas. Vamos a escuchar Viejo Valle Nuevo, que hace un poco mención a estas partes. Ahí vamos. Ahí va, va saliendo, ¿sí? Pasa que es videíto con presentación y todo, ahí viene. La voz dulzona de tu propio pueblo, extraño paraíso del viajero. Yo adivino en la nieve de los cerros que el tremendo paisaje que te abunda te gusta que le digan valle. Estás escuchando Historias No Contadas. Ahí estaba el tema que habla del bolsón, hecho por los hermanos Verbel, Viejo Valle Nuevo. Bueno, y hoy la idea era entrevistar a unos invitados que se nos fueron. ¿Qué va a ser? Llegamos tarde, se nos fueron un poquito antes. La idea era entrevistar a Marcelo Liquín, a Lili, no me sé el apellido de Lili, y a otra compañera más. Pero bueno, vamos a contar lo que venimos haciendo nosotros. Ayer estuvimos leyendo libros, ¿se acuerdan? Sí. Bueno, esperen que bajo un poquito la cortina. ¿Qué estuvimos leyendo, Mirta? ¿Te acordás? Sí, estuvimos leyendo, mirando. Acércate bien el micrófono. Estuvimos leyendo, mirando los libros, que uno se trataba de la chicoria, de la flor de la chicoria, cuando empieza a alargar la flor, empieza a alargar las hojitas, empieza a secar. Y después el otro libro se trataba de... A ver. Bueno, el otro libro se trataba de la manzana, tiempo del invierno, cuando empieza a brotar, da el fruto también. El durano, la manzana y así todo de la semillita que comen los pajaritos, todo eso, que después los pajaritos lo desparraman las semillas y nace la planta. Todo eso estuvimos viendo el día de ayer. A mí no se me queda mucho en la memoria, porque no sé por qué no se me queda bien en la memoria, pero trato de recordar. Muy lindo, porque uno va aprendiendo todo eso. Cuando las plantas que no están podadas tienen muchas ramas, hay que podarlas. Ese trabajo no lo hice yo, de las plantas de manzana, de la viña sí, pero de los frutales no. Solamente mi marido hacía esa poda nada más. Así que yo vi que no, a mí me parecía que no era planta de manzana, pero por lo ramuda que estaba. Así que bueno, y las plantas hay que podarlas, es lo mismo que uno cría un hijo, lo tiene que criarlo derechito, y bueno, la planta es lo mismo casi. Si le da muchas ramas no le da fruto bueno, porque son chiquititos. En cambio, si lo poda, sí da buena fruta. Lo he visto porque cuando mi marido podaba todas las plantas de pera, manzana, durazno, todas esas cosas, yo veía que daba buena fruta. Si no lo podaba, daba una fruta chiquitita. Así que todo eso estuvimos tratando el día de ayer, de las flores, de todas plantas que son, a veces son remedios y uno no lo sabía. Yo la verdad que no lo sabía, que la flor de la chicoria era remedio. Lo vine a saber acá en el bolsón. Lo extrañamos a Fabiano, y que... La verdad que sí. Que es el que tiró ese dato, ¿no? Sí. Dijo, ¿te acordás para qué dijo que servía? No me acuerdo, para el... ¿Algo del hígado dijo algo, o no? Algo así, de vez que dijo, que era para el hígado. O yo estoy equivocado, mientras vos te acordás. Había dicho que era para el COVID también. Él decía, sí. No sé la, si... ¿Cuál planta dice? La chicoria. Ah, sí, la chicoria sirve para... Para el hígado, para la diabetes, Y para muchas cosas más sirve. No, sí, también relaja el estómago, todo eso. Sí, la planta, las plantas sirven, los yuyos que hay en el campo sirven. Muchas veces nosotros tenemos yuyos al ladito de la casa y no sabemos para qué es. Y es un remedio, lo mejor remedio que hay para uno, para sí, nuestros hijos. Así como dice nuestra hermana de las plantas, que por ahí, sea un hombre, sea una mujer, igual tenemos que cortarle las ramas a las plantas, porque yo lo hacía antes, cuando estaba sola, así. Yo tengo mis plantitas en mi casa de árboles, tengo de menos de manzana, no me ha podido, no ha podido tener un arbolito de manzana, pero los duraznos, los árboles de durazno, árboles de ciruela y de, ¿cómo es la otra fruta que hay? De, la, de cerezo, míspero también. Y yo me subía arriba de un árbol, ponía una escalerita chiquita que tenía antes y la ponía ahí, me subía arriba de los árboles y empezaba con el serrucho a cortarla. Agarraba y podaba las plantas y al siguiente año daban re hermosa. Y yo por ahí tenía miedo, pues yo decía, uy, a veces se me seca la planta, pues la podamos. Un mal tiempo, decía yo, y no, estaba en buen tiempo. Siempre mi papá decía que en junio, julio, decía, se trasplantan las plantas, dice, podés podarla y la podés trasplantar, dice, te van a crecer re linda. Y así, así aprendimos nosotros, así aprendí yo a hacer las cosas, a podar las plantas de mi casa. Mis hijos eran chiquitos, ellos subían a estar abajo del árbol, por ahí les caía un gancho encima, salían corriendo a la cocina a llorar. Pero bueno, así aprendimos. Ellos también aprendieron así, mirándome a mí. Así que muchas veces no se necesita un nombre por ahí, porque uno mismo también lo puede hacer. Yo digo porque yo esa experiencia la tuve yo de cuando mi marido, me aparté de mi marido, mi papá y mis hijos. Así que yo, ya ni que esté él a la casa, yo igual hacía las cosas. Si tenía que podar un árbol, allá iba. Cuando mi mamá igual, se veía a podar los árboles. Tengo muchas cosas para decirte. Primero que, bueno, qué lindo lo que estás diciendo y qué importante que lo digas. Y por otro lado, la parte graciosa es que me hace acordar a un cuento que venimos escribiendo. Eso que contaste, que por ahí cortaba un gancho y le caía encima, sí, a tu hijo. Un cuento que la idea era ver si lo teníamos para hoy, pero no lo tenemos para hoy. Podríamos escuchar un pedacito para hacerles desear nomás, un pedacito de cómo va ese cuento, para hacerles desear nada más, porque la verdad es que todavía no está, todavía está, está en camino, digamos. Estamos editando para arrancar un poco, pero vamos a escuchar aunque sea un pedacito para dejarlos con las ganas nomás. ¿Les parece, Mirta? Sí, sí, está bien. Bueno, entonces, lo que vamos a escuchar, atentos y atentas, no es todo el cuento, es un pedacito. Y ya después vamos a escuchar todo el cuento entero. A ver, ahí va entonces. Presten atención, miren la creación. Esto es un cuento que hicimos todos juntos. Yo iba escribiendo y ustedes iban diciendo qué pasaba, ¿no? Y pobre Juan. Sí. Parece que a Juan le tocó ser uno de esos hijos tuyos que estaba abajo cuando podaba. A ver, ahí va. Este es un cuento de creación colectiva. El cuento se llama Pobre Juan. A bailar esta cueca, de lejos le hice una seña, a la de pollera verde, a la de trencitas negras, a la de pollera verde. Danina tiene 16 años, vive en la Loma del Medio, en una casita de madera chiquita. Tiene familia, son tres con ella. Tiene

Yo por ahí ahora lo pegué en el mueble para estar mirando, porque me río cuando lo veo lo que yo hice. Y bueno, cuando la gente lo compre en la revista también se van a reír un poco, porque tiene, si lo saben pensar, meditar, está muy lindo. Está muy lindo, así que en la revista yo creo que va a estar mucho mejor. Es buenísimo, porque el cuento hicimos acá y no lo volvimos a leer. Vos te llevaste la idea. Sí, yo me llevé la idea, ¿no? Y te acordaste todo el cuento y fuiste dibujando momento por momento como una historieta. Sí. Me costó, pero lo hice, así que por ahí me ayudaron también un poco, así que bueno. No, es que era un retrabajo. Porque todo no podía. Pero va a estar muy lindo, así que son, la gente que compre la revista... Son un montón de dibujitos, como de... Sí, ¿cómo se llama esto? El recuadro de una historieta, ¿no? Son como 16, no sé. Algo así me parece. Son una cantidad. Lo dejé en la casa, ahora lo pegué en el mueble. Ahí lo tengo. Qué bueno. Bueno, va a salir en la revista y va a decir, acá está el original, ¿eh? Sí, va a estar muy bueno, va a estar... Por lo menos cuando empezamos a pensar, nos reímos bastante. ¿Y vos qué hiciste? ¿Primero les contaste el cuento al resto de la familia? Primero le dije a mi hija, le digo, estamos practicando un cuento, le digo. Y le empecé a contar. Y ahí también lo reímos porque... Y mi hija me decía, no tenían otra idea para llevar el enfermo. Y bueno, lo que se lo presenté, le digo, era la carretilla. Y yo digo, vos te caes por ahí, le digo, lo primero que te acordás de llevar la carretilla, de otra manera no. Claro, además porque estaban... si va en un auto, menos puede llevar un auto o algo. No, porque además estaba arriba en el, en el bosque, arriba, digamos, ¿no? Claro, no podía subir en el auto, así que... No, así que bueno. Está muy bueno. Así que los que compren la revista se van a reír. Va a estar buenísimo. Claro, así que los vamos a invitar. Entre todos pensamos y lo hicimos. Estamos haciendo porque todavía falta. Claro, faltan grabar algunas voces todavía y algunas cosas. Bueno. Pero la hemos pasado bien y eso es lo que más importa, ¿no? Sí, porque... está bueno. Sí, porque mi hija me decía cuando empezamos a hacer la revista, me decía, ¿podían poner algún fuego? Algo gracioso. Hasta mi nietito me dice, qué gracioso, abuelo, tu cuento, me decía. Muy bueno. El nene también hacía como que era verdad, decía. Claro. Todo. Se lo pudo imaginar, digamos. Bueno, dicen que los buenos cuentos son esos que uno los cuenta y mientras te lo están contando, te lo vas imaginando. Sí, ¿no? Sí, se le pasa eso. Bueno, les propongo que vayamos a un poco de música y para la música hoy no les pregunté a ustedes nada, les traje música yo directamente. Porque un poco la idea era, bueno, esta entrevista con Marcelo Liquín y Lili y la idea era hablar de esto que leímos en los libros, ¿no? Que era la cuestión del ciclo vital. Del manzano y de la chicoria, ¿no? Que empieza, se desarrolla, se va secando, se va marchitando y después cae la semilla y vuelve a empezar el ciclo, ¿no? Bueno, así que como estamos cerca de ese nuevo año que en nuestro lugar de la tierra empieza el 21 de junio, ahora nomás. Sí. Vamos a compartir algo de música del pueblo Colla, de donde viene Marcelito, de allá de la quebrada de Humahuaca. Así que espérate que me pongo los anteojos porque ya estoy por hacer cualquier macana. No veo nada. Vamos a escuchar. A ver, ¿dónde está? Ah, estaba más arriba, por eso no lo veía. Un tema que se llama Antigales de Humahuaca. Y después volvemos. Ahí va. Música. santigales, el grito de los guerreros, golpeando fuerte la tierra, haciendo temblar los cerros. Grito de tiempos lejanos, se hace escuchar en el viento, triste lamento del Inca, que vio truncado su sueño. Su lucha vuelve a las calles, mi pueblo, cantando por la quebrada, peleando por lo que es nuestro. Escuchando historias no contadas. Ahí estaba Antigales de Humahuaca, de un grupo que se llama Inti Guaira, que nos pasó Maimara Chávez, compañera docente, de allí, de Humahuaca, a quien le mandamos saludos y le agradecemos la música. Bueno, veníamos charlando de esto del ciclo que empieza el año, ¿no? Y empieza un poco una vuelta al sol. La vuelta puede empezar en cualquier momento, digamos, ¿no? Si uno se plantea, digo, los cumpleaños de nosotros, cuando uno cumple años empieza una nueva vuelta al sol, y los tres cumplimos en distintos momentos del año y cada uno empieza su vuelta al sol en cualquier momento. Pero lo importante de este momento es que empieza la vuelta al sol en el ciclo de las plantas y de algunos animales también, ¿no? Cambian un montón de cosas. Y las distintas culturas de la Tierra le dan mucha importancia a este momento, que en el hemisferio sur es en el 21 de junio aproximadamente, y en el hemisferio norte es el 21 de diciembre. Yo estuve leyendo, porque como mi raíz y mi identidad es japonesa, estuve viendo qué hacen los japoneses para fin de año y para principio de año. Y hacen una cantidad de cosas tremendas, un montón de ritos. Una de las cosas que hacen es, antes de fin de año, antes de que sea el último día, limpian a fondo la casa. Pero la limpian la casa, la escuela y el lugar de trabajo. Dice que es como parte de la costumbre limpiar esos lugares que uno no llega cuando limpia todas las semanas o así todos los días. Por ejemplo, acá sería atrás de esa biblioteca. Esa biblioteca debe estar ahí, vaya a saber hace cuánto, ¿no? Y entre polvito, tierrita y qué sé yo, se debe haber juntado una buena pelusa ahí atrás. Bueno, los japoneses dicen que hay que limpiar el espacio que uno habita, porque dicen que es como limpiar el propio ser, ¿no? Habla al micrófono, Dominga, que... El propio cuerpo de uno. Claro, el alma, la existencia, digamos, sí, ¿no? Todo. Para bueno, yo no soy japonesa nada, pero a mí me gusta, antes que llegue fin de año, me gusta limpiar toda mi casa. Me gusta pintar, cambiar todo. Capaz que sos japonesa. Siempre, todos los años pasa lo mismo. No, no sé por qué, pero bueno, la señora que me crió me decía siempre que uno tenía que ser pobre, pero limpio y honrado, me decía. Y bueno, a mí se me quedó todo eso, así que yo cuando tapo venía la fiesta, yo limpio todo, todo, no dejo nada. Para mí, mi marido me dice, ya llegó la gallina culeca, y desparrama todo. Porque no sé por qué, pero siempre fui así. Así que no sé. ¿Por qué? No sé. Pero lo hago todos los años. Yo me acuerdo que cuando fui a golpear las manos a tu casa para invitarles a la escuela, sí. Acababan de pintar todo. Sí, estábamos todo. Pintando. A mí sí. Me sorprendió porque estaba todo impecable, ¿no? Sí, recién habíamos terminado de pintar. Claro. Estaba una flor y sí, Mauro y Ángel sí. Le hicieron una flor ahí. Hermoso, sí. Y siempre fui así que no sé por qué. Mirá, y porque estas cosas son habituales en muchas culturas. Yo cuento esto de los japoneses, pero por ejemplo, el agradecimiento a la tierra por todo lo que nos dio en cuanto a comida, en cuanto a cosas lindas, es algo que lo tienen los mapuche, los aymara, los japoneses, los algunas culturas europeas también. Muchas han perdido, ¿no? Todo esto, y muchas lo conservan. Pero hay mucho en común de eso. Los aymaras y los collas hacen algo que es muy importante, y que es hacen un pozo en la tierra, le llaman la pacheta, y entierran, devuelven a la tierra un poco de comida, sobre todo la comida que uno más quiere. Entonces le pone hierba, le pone un poco de carne, le pone un poco de leche, un poco de arroz, papa, pan, maíz. Es en agradecimiento a la tierra, porque le ha dado todo eso. Dicen la gente de antes, lo he escuchado ya. Sí. ¿Vos lo has escuchado? Sí. ¿Y qué recuerdos tenés vos, Dominga, de todo eso? Para mí es lindo. Porque para mí me sirvió. Y bueno, yo le tengo que enseñar a mis nietos que sean así también. Cuiden las cosas, que puedan hacer como dice usted, guardar. Para más adelante también a ellos le va a servir. Para todo. Para los chicos, para los grandes, para todo. ¿Qué más le puedo decir? ¿Y vos, Mirta? Y yo, profe, lo que estaba hablando usted, yo nunca lo había escuchado que le daban esas cosas así, el pan, la carne, un pedacito a la tierra va eso. A la tierra va todo eso. Y nunca lo había escuchado, yo hasta ahora que recién lo estoy escuchando. Pero estaba poniendo atención, pues yo decía, ¿cómo yo nunca lo escuché? Así que bueno, sí, está bien, porque la tierra es los que le da la comida a nosotros. Para eso Dios manda toda la tierra, todas las cosas, y para que nosotros la trabajemos también. Y la trabajemos nosotros y podamos tener para que den las cosas mejor, las verduras, todo lo que nosotros ponemos en la tierra. Y para que nuestros hijos también, ellos el día de mañana que por ahí quedan solos, ya saben ellos lo que tienen que hacer para que nunca se olviden lo que nuestros papás le han enseñado. Por ejemplo, si a nosotros Mi papá siempre hacía las cosas también de su casa, las tierras, todo eso, y sembraba todo. Y siempre lo decía a nosotros, él, chicos, miren lo que yo hago, miren bien cómo estamos haciendo, ayuden, agarren una pala o una picota y den vuelta a la tierra, cuando ya se pueda sembrar tienen que dar vuelta a la tierra, decía. Y así ustedes tienen que aprender esto, porque el día de mañana por ahí decía que era solo porque nunca sabemos, decía él, ese es el dicho que tenía, nunca sabemos, eso es lo que puede pasar el día de mañana. Y es verdad. Uh-huh. Pero gracias a Dios él los enseñó un montón a nosotros también de eso, de la para cultivar la tierra, tener cuando ya están las plantas todas afuera, cómo tenemos que hacerlas para porcar las papas, para el tiempo que se sacan, todo. Y bueno, todo eso fuimos aprendiendo. Y yo cuando hacía yo en mi casa, en mi quintita también, yo también les enseñaba a los chicos, todos de chiquititos, algunos tenían un añito, dos añitos, se veían andar, el añito te se veían andar gateando, poniendo tierra así, y con la manito daba vuelta la tierra también. Y así todos los chicos trabajaron en eso. Te voy a meter en un conflicto, porque hoy yo les dije que les tenía una sorpresa, entre comillas, algo que no solemos hacer en el programa de radio, uh-huh. pero que tiene que ver con pensar, con filosofar. Filosofía es eso, es producir pensamiento, ¿no? Ideas. Y entonces, en la filosofía a veces se parte para poder pensar cosas nuevas de supuestos, de algo que no es así, pero ¿qué pasa así? Hay mucha gente que, por ejemplo, dice, ¡ay, qué lindo, llegó el verano! Le gusta el verano, no le gusta la nieve, no le gusta la lluvia. Capaz que acá entre ustedes hay alguna. A mí no me gusta la lluvia, la nieve no me gusta. No te gusta. Pero bueno, si hay nieve hay que hacer normal, hay que andar. Claro, sí, eso nos ha enseñado los años, sí. Digamos, ¿no? Uno le gusta más una cosa u otra, pero el ciclo vuelve. O sea, una vez al año tenemos nieve, más de una vez al año tenemos lluvia. Sí. Más de una vez al año tenemos así una semanita de sequía, de calor. Sí, también de helada. De helada. ¿Qué pasaría si de repente no hay más nieve? Empieza a hacer calor, calor, calor, calor, calor. Este verano pasado tuvimos un poco esa idea. Pero imagínate que llega el invierno y sigue haciendo calor, calor, calor, calor, calor. Y se lo seca todo, profe. Se seca todos los campos, se secan los ríos. Domingo. No tenemos agua, los pozos. Sí. Se seca todo. No habría nada. Sí. No tendríamos agua, no tendríamos tampoco, se puede decir, vida para nosotros mismos. Porque el calor o el frío los espera igual. Si hace mucho frío, estamos esperando que hace frío. Si hace calor, igual. A mí el calor no me gusta. Me gusta más el frío. Porque me abrigo y sé que no voy a pasar frío. En cambio, el tiempo de verano, el calor, uno. Sí. Así que todo eso. Bueno, la verdad que es difícil, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Estamos viviendo de esta manera, así que más adelante no lo sabemos. Pero como dicen muchos, dicen que se va a secar, no va a haber agua, se van a secar los ríos, los lagos. En mucha parte creo que se han secado la laguna, toda esa parte. Por los comentarios que se escucha por televisión. Así que no sé. Sí, eso, lo que pasa es que uno mismo puede estar viendo también eso, porque acá en la loma arriba, por el lado donde vive usted, hermana, sí. Ahí había una laguna, arribita había una laguna y ahora ya está seca esa laguna. Allá en la loma donde está mi mamá también, donde está mi hijo también, ahí había una laguna y ahora está casi seca. En el verano se seca, pero mal, se seca que no ni agua hay. Así que bueno, ya no esperemos tiempo bueno que van a venir, porque ya estamos en esa crisis ya. Y a ver, ¿cómo los meto en problema? Quiero preguntarles algo complicado, pero bueno, voy a pensar bien la pregunta y vamos a escuchar un último tema de música andina, de música colla. Poncho Ponchito se llama este tema, cortito, y volvemos ya para pensar un poquito más y nos despedimos, porque se nos va el programa. Ahí va entonces, Poncho Ponchito de Inti Guaira, también del mismo grupo de allí, de la quebrada de Humahuaca. A falta de Marcelo Liquín, nos trajimos la música. Jeje. Y salina, brujo mordiente de antaño, fijando tinte a la vida. Poncho Ponchito de la gente nuestra, abriga el color de los cerros su pobreza. Escuchando historias no contadas. Bueno, ahí escuchábamos entonces la musiquita de Desde la Quebrada de Humahuaca. Lindas esas tonadas, muy típicas nuestras, ¿no? Y un poco siguiendo con esta idea de pensar lo disparatado, bueno, vamos a contarle a los oyentes y a las oyentes que estuvimos trabajando con esto del movimiento de la Tierra, ¿no? Alrededor del Sol hay un movimiento que se llama rotación, que es el que produce el día y la noche, y hay un movimiento que se llama traslación, que es el... A ver, rotación es la Tierra girando en sí misma y traslación es la Tierra girando alrededor del Sol. La rotación da el día y la noche y la traslación da las cuatro estaciones. Cuando está la parte nuestra de la Tierra más de frente al Sol, estamos en verano, y cuando está del otro lado, o sea, o arriba o abajo, estamos en invierno. Y cuando va para un lado es primavera y cuando va para el otro es otoño, ¿no? Bueno, recién pensábamos qué pasaría si la traslación se parara, si nos quedáramos siempre en verano. Y ahora les pregunto, ¿qué se imaginan que pasaría si de repente nos quedáramos siempre de día o siempre de noche? ¿Se imaginan qué podría pasar? ¿Qué? Estaríamos en la oscuridad. A ver, pero habla de frente que no se te escuchó, Dominga. Estaríamos en la oscuridad, porque si se hace todo de noche, yo creo que no, ni luz habría, porque me imagino yo así, no sé. Pero la luz esta, por ejemplo, podría andar. Ahora estamos de noche y tenemos sí, luz. Sí, ahora de noche tenemos la luz, sí. Pero si se llegara a cortar la luz, quedamos todos en oscuridad. ¿Pero en algún momento tendríamos que dormir o no? Y sí. Dormiríamos de noche y de día, y viviríamos de noche también. Y sí, pero no sabríamos, bueno, uno que más o menos sabe más o menos la hora que se levantaba, puede ser que sepa que ya está de día. Me imagino yo así, que se oscurece, está todo el día oscuro y la noche también. Acércate bien. Uno tendría más o menos ya el horario que aclarece y lo que el mediodía. El cuerpo nos seguiría despertando, claro, a la hora que ya nos tendríamos que despertar. Pero claro, nos despertaríamos y sería todo de noche. Sí, sería todo de noche. Y nos despertaríamos, ¿y vos qué harías, por ejemplo? ¿Harías lo mismo que cuando hay luz? Prepararía. ¿Qué haces? Contame. ¿Te levantás? Sí. ¿Y qué si hace? Me levanto, me levantaría y haría lo mismo que en el día y entrega luz. Pero si está oscuro, no hay luz, ¿qué voy a hacer? ¿Te volverías a dormir? Y no sé, me acostaría, sí, pero yo creo que dormir no dormiría. Porque ya, pongámosle que yo duermo toda la noche y el día es de noche. Y mi cuerpo, te acostás, no, pero no dormí, no, y después... Nada. Vas a tener sueño, pero no vas a estar cansado. Sí, no. ¿Y qué harías? Yo caminaría nomás. Imagínate que pasan 3, 4 días así, que todo de noche, todo de noche. No, sería... Para mí sería una desesperación. Por no ver el día. Ver todo de noche, todo oscuro. Pero viste que dicen que... Sí, dicen. Que somos bichos de costumbre, ¿no? Sí, dicen, sí, pero... Nadie se imaginaría que podríamos vivir en un país tan rico con tanta pobreza, pero sin embargo nos vamos acostumbrando, sí, y seguimos viviendo con pobreza. Digo, si de repente un día no amanece más, ¿qué pasa? Nos agarraría una desesperación. Sí, sí. Nadie se imaginaba antes de la pandemia que nos iban a meter adentro de la casa, cuántos días estuvimos adentro de la casa, ¿no? Y pasó. Pasó, gracias a Dios pasó. Bueno, sí, digo, pero sucedió que estuvimos encerrados. Si nos hubieran dicho antes, te vas a tener que meter en tu casa y te vas a tener que quedar en tu casa y no vas a poder salir, no lo hubiéramos creído. ¿No? Digo, sin llamar a que pase esto, porque no quiero ser, ¿cómo se dice? Bicho de mal agüero, pájaro de mal agüero. Pero digo, imaginémonos, van 3 días de noche... Y uno ya se le cambió el horario, ya no sabe, no sabe qué hacer. Si tendría que ser de día o de noche. Sí. ¿Y qué hacemos? Además de desesperarnos, ¿qué podríamos hacer? ¿Qué podríamos hacer? Nos pondríamos nerviosos, ¿no? ¿Qué otra cosa? Trabajar no podemos trabajar. Si es de noche no se puede hacer nada. Más si... En la noche uno quiere salir, no puede salir. Si está todo oscuro. ¿No buscaría forma de poder trabajar de noche? Seguro que... Mientras hubiera luz, sí. No, pero... Sí. Sí, claro, ¿no? Con luz eléctrica. Claro, si hubiera luz eléctrica, sí, uno puede trabajar. ¿Y por qué hace toda la tarea que hace en el día? ¿Y por qué no, digo, por qué pensás que se acabaría la luz eléctrica? Yo no dije que se acabaría, yo dije que simplemente la Tierra deja de girar y nos quedamos en lo que es la noche. Habría que... Si yo le digo que va a ser así, por lo menos la Biblia dice así. Ajá. Que se terminará el mundo, no de un momento a otro. No vamos a ver ni el día ni la hora. Bien. Pero va a llegar el tiempo. Imagínate qué pasa si el tipo de al lado, el vecino, se confunde. Se le corre el horario del reloj y bueno, y dice, no, listo, ya pasó la noche, ahora corresponde lo que sería el horario de día, y entonces prende el equipo de música, pero resulta que para los que no se les corrió el horario sigue siendo las 12 de la noche. Sí. Y prende el... porque no hay forma de darse cuenta qué hora es, ¿no? Ajá. Si a uno se le mueve el horario del reloj, está frito, porque si a uno, pero se le acaba... Mientras tenga el reloj, usted se va a imaginar que cuando llegue a las 12, es las 12. Claro. Pero si ya después se queda sin pila el reloj, no... ¿Y cómo hace? No sabemos. Y de repente el almacenero abre de 3 de la mañana a 5 y después cierra. Y vos te levantás a las 7 y ya cerró el almacenero. ¿Y qué hacemos? Y no podemos comprar, porque ya cerró. Mirta, ¿vos querés contar algo de esto? ¿Qué harías vos? Sería una desesperación para la familia, para todo. Porque si se oscurece no tenemos luz, no podemos andar, no podemos hacer las cosas de la casa. Pero tendríamos luz eléctrica, si habría. Tenemos luz eléctrica, bueno, con la luz eléctrica ya los arreglamos para limpiar, para andar afuera, siquiera. ¿Y qué pasa si se les empiezan a acabar las pilas de los relojes o esas cosas? Digo, de repente se empiezan a descoordinar los vecinos. Uno se piensa que son las 7 de la mañana y en realidad todavía son las 2 de la mañana. ¿No te pasa que a veces te levantás y decís, uy, ya debe estar por amanecer, y mirás la hora y son las 2 de la mañana? Imagínate que nos quedamos sin relojes y no sabemos qué hora es, y entonces de repente te caen visitas a las 2 de la mañana. ¿Qué harías vos? Y los atiendo nomás. Le digo que pasen en oscuro, igual que pasen. Total, no van a ver nada. Van a llegar y se van a sentar ahí despacito. No sé si se van a sentar en la silla o en el piso, pero se irán a sentar. Ajá. Sí, va a ser algo desesperante si llega a pasar alguna cosa así, pero bueno, está el mundo está para eso, así que, como dicen, en cualquier momento se va a terminar todo. Y así, por ahí, el mundo no se termina, pero los terminamos nosotros. Nos morimos de un accidente, de cualquier cosa, o de viejito, y van quedando los nuevos. ¿Cómo, Dominga? Enfermedad también se mueren la gente, así que... De enfermedad, sí. Y sí, de todas maneras se tiene que morir uno. Claro, bueno, para el próximo programa les pregunto qué pasaría si de repente nos volvemos inmortales. Hay películas sobre esto, hay libros. Y si nos morimos, ¿qué va a pasar? Nada, porque estamos todos muertos. Claro, pero digo, si de repente no nos morimos más, ninguno. Imagínate, ¿qué pasaría con el mundo? Si de repente se deja de morir la gente. No se muere más ni por enfermedades ni por viejitos. La gente llega a los 700 años, 800 años. Y bueno, está lindo porque ya vemos la familia cómo van a ir creciendo, los chicos, los nietos, los bisnietos, y nosotros, ellos los ven a nosotros cómo vamos a ir envejeciéndolos así. Porque así lo vamos, nosotros si es así lo vamos a volver como un niño. Nosotros vamos a estar viejitos. Los viejitos se volverían como niños. ¿Y sí? O sea, no morirían, pero volverían a hacer cosas de niños. Claro, hacer cosas de niños. Como el ciclo traspasando la cuestión de la muerte y la vida, digamos, ¿sí? ¿No? O sea, no te morís, pero volvés a nacer, volvés a ser un bebé. Claro. Mirá qué bueno. Somos como niños, ahí vamos a ser así como niños. Bueno, nos vamos a ir así, con esas ideas flotando. Este fue un experimento, Mirta y Dominga, y les agradezco que se hayan prestado para esto porque es difícil hacer radio y que encima te pregunten cosas imaginarias imposibles. y tener que hablar de eso. Pero la idea que venía pensando era esa. Bueno, hagamos algo de filosofía en radio, a ver qué pasa, ¿no? Sí, bueno, ahora los iremos pensando de la noche que se va a oscurecer, cuándo se va a oscurecer. A ver si mañana amanece o no amanece. No, sí, a ver si vamos a tener 2-3 días de oscuridad. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué podríamos hacer? Claro, porque no vamos a encontrar, si está oscuro, no tenemos ni luz, nada, no vamos a encontrar ni siquiera el pan para darle a los chicos. Claro. Ni mate que tomamos nosotros. No les conté, pero hay una parte del mundo, dos partes del mundo, en el polo norte y en el polo sur, donde el día dura 6 meses y la noche dura 6 meses. O sea, hay 6 meses de noche y 6 meses de día. Es medio como lo que estábamos pensando. La gente, sí, donde es de día, tiene que ponerse unas cortinas súper espesas para poder dormir y unos anteojos así para taparse, para poder dormir, porque si no, no duerme, porque sigue siendo de día y sigue siendo de día. Durante 6 meses es de día y después durante... No es que dure de un día para otro es de día y de un día para otro es de noche. Hay como 3 meses que es de día, 3 meses que es medio atardecer, 3 meses que es de noche, 3 meses que es medio amanecer y 3 meses de nuevo que es de día y así. Y la gente se vuelve un poco loca. Sí, porque pensando qué van a hacer. Porque encima, además de todo eso, está todo rodeado de hielo y nieve. Miren el paisaje que le gusta a Mirta. Bueno, nos fuimos. Saludos, Dominga, un abrazo. Bueno, yo me despido de este programa. Hasta la próxima semana, será si Dios quiere. Y también deseándole a todos los papás que pasen un día lindo con su familia. Mamá, que han sido como papá y mamá, así que le deseo un feliz día. El profe también, le deseo un feliz día al padre. Y así también todos los que me están escuchando, quizás mis hijas están escuchando, Rosana me está escuchando. Y así mi amiga creo que también se entusiasmó con el programa de escuchar, así que le deseo todo un feliz día del padre, todos los que son papás. Y bueno, me estoy despidiendo, hasta la próxima semana, si Dios quiere, estaremos nuevamente en este lugar. Gracias, profe. Deseo un feliz día al padre. Gracias, Dominga. Feliz día para vos entonces también y feliz día para Mirta. Llegó un mensajito, nos estaban escuchando y no lo había visto. Dice, hola profe y alumnos, recién sintonizamos la radio, van a tener que estirar el programa, un saludo a todos por ahí. Los jóvenes estaríamos jodidos porque nos levantamos cuando sale el sol. Bueno, un saludo. Eso es verdad, digo. Sí. Un saludo a Mauro, que mete un poco de sorna ahí en la de chiste. Bueno, mientras... Bueno, profe, me despido por este programa tan hermoso que tuvimos en este día. Y bueno, le damos gracias por todo lo que hacemos, por la vida que tenemos, porque si no tenemos vida no tenemos para hacer programa, para hacer nada. Ni para andar siquiera, así que bueno, agradecemos por estar una vez más acá y también le deseo un muy feliz Día del Padre a todos los que lo están escuchando, a donde llegue la radio, les deseo un feliz Día del Padre a aquellas madres que han criado a sus hijos solos, bueno, un feliz día, un abrazo muy grande para todos y para el profe también, usted profe, un abrazo grande para su día. Y que pase bien junto con su hijito, su compañero. Y bueno, profe, con esto yo me despido. Estuvo muy linda su idea, lo que tuvimos hoy, ese cuento que tuvimos hoy. Así que los veremos ahora en la próxima semana, el martes. Y el jueves, bueno, estaremos de vuelta otra vez en la radio. Así que bueno, chao, profe, que lo pase un feliz día para el Día Padre. Gracias, Mirta. Y buen fin de año y comienzo de año, porque también, así que a limpiar bien todo. Sí, a limpiar todo, sí. Nosotros estamos acostumbrados a limpiar todo, así que cuando, para los cumpleaños, para las fiestas, todo bien limpito, así que bueno.